a quien es una mamá que participó de esta carta, que es María Cristina Barrio, a quien saludo. María Cristina, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Buen día, Claudio y Gerardo. Buen día. Bueno, a partir de la carta y de lo que estuviste hablando ayer con Guillermo, decías, ojalá mañana cuando hablemos tengamos novedades, y hace minutos el municipio acaba de anunciar esas novedades que se esperaban. Sí, me hicieron llegar en la circular, estoy contenta, obviamente ya mi voz es distinta a la de ayer. Bueno, sí, los tiempos que se manejan por ahí no son los de las familias, digamos, ¿no? Entonces, sí, habíamos enviado esa nota en conjunto con, bueno, consensuada con padres y con los otros centros de día, que, bueno, según lo que me había informado Lucía González, de acá del municipio, era una problemática no solo de Tandil, sino de otros centros de día de la provincia. Porque, bueno, lo que nosotros hacíamos referencia, porque las escuelas especiales sí y los centros de día no. Entonces, bueno, uno dependía de educación, otros dependen del Ministerio de Salud y, bueno, dependían directamente de María Cecilia Terzaghi, como bien dijiste recién. Así que, bueno, por eso la carta fue dirigida a ella. Pero, bueno, ya hacía una semana, ¿sí?, no teníamos noticias y la verdad que ya es la tercera semana. Para ellos era muy perjudicial otra vez retroceder, con lo que para ellos implica retroceder y... Nada, lo de ayer fue, más allá de que hace una semana habíamos iniciado la nota, porque me enteré que yo podía ir al gimnasio, contenta que podía ir al gimnasio, sí, presento con mi médico una nota que lo tengo que hacer por mis temas de salud. Y yo digo, ¿cómo puedo ir al gimnasio yo y no puedo ir mi hijo con el certificado único de discapacidad al centro de día? Sí, y con todo lo que implica... para tu hijo y para todos los que van al centro de día, digo, esto es parte de su vida, de todos los días, los mantiene activos, les da un montón de cosas que ya el año pasado, a partir de la pandemia, digo, perdieron y complica mucho la situación, digo, el centro de día es fundamental. Lo explica bien, porque en la carta le explicamos cómo afecta al abanico de lo que es la discapacidad, ¿no? Los perjudica muchísimo, y el hecho de haber podido retomar y otra vez dejarlos afuera no tenía ningún sentido. Claro, María, ustedes empezó el año estando funciones, pero después cuando pasamos a fase 2 Tandil, ahí se cortó. Claro, y primeramente nos habíamos puesto contentos porque yo leía, todos leemos el comunicado del municipio y decía que la discapacidad continuaba. Claro. Y bueno, después nos enteramos que no, que era los centros de día, no. Claro, entonces, digo, pero ¿cómo puede ser? Si es la misma problemática, los protocolos son, no sé si los mismos, porque pero son similares, es más, no hubo contagios entre los chicos ni nada. Claro. O sea, se mantiene muy estricto, es más, para asombro de todos nosotros, incluso a veces de los padres, ellos se adaptaron muy bien a todo lo que es barbijo, te ponen las manos para el alcohol, los que por ahí son más dependientes, y la verdad que ellos les hizo muy bien retomar, y todos los logros son muy lentos, entonces volver a incluso a aprender otras cosas. Ayer leía de que chicos que viajan solos tienen que volver a aprender a hacer eso. Y bueno, y otra vez interrumpido, hace tres semanas. Era una pesadilla ya nuevamente. Sí, claro, porque... Pero bueno, hoy estoy, la verdad que agradezco a Lucía González, que me atendió. Yo la llamé un día feriado, me atendió, le pasé la carta que hicimos, bueno, yo también se le hice llegar al intendente. Allá llamé a Defensoría del Pueblo, porque digo, ¿cómo puede ser? Mi hijo no puede ir al centro de día con el CUR, y yo puedo ir a... O sea, o cierran todo, o sea, las escuelas especiales y los centros de día, o abren todo. ¿Qué criterio usaba? Pero bueno, esto ya es... Es historia. Es historia, gracias a Dios. Claro. Y bueno, quiero también agradecer a la Defensoría del Pueblo que me atendió excelentemente bien. Sé que enseguida se comunicaron con la referente del centro de día donde va mi hijo, que estaban trabajando en la apertura, en el regreso a la presencialidad. Así que, bueno, a ustedes que lo difundieron, porque, bueno, la realidad es que los funcionarios trabajan, pero a veces es necesario visibilizar las cosas. Sobre todo en estos grupos que, como yo digo, los jubilados y a los discapacitados por ahí, no se los toma mucho como parte de la agenda. Bien, pero en este caso, por suerte, pasó y tras la aprobación provincial, el municipio finalmente ayer, confirmó el intendente, autorizó el funcionamiento de los centros de días para personas con discapacidad, cosa que celebramos y que esa publicación de la carta, si sirvió un poquito para que alguien acelere las cosas, está buenísimo. Sí, bienvenido sea y agradecer a todos los que se han movido, todos los que han puesto su granito de arena, los chicos van a estar felices, así que sí. La sonrisa de los chicos es claro. El mejor agradecimiento. Claro, sí. Porque lo que dice la gacetilla, dice lo que mandó el municipio, a principios de marzo la jefatura del ministro de la provincia de Buenos Aires autorizó la solicitud de habilitación de funcionamientos de los centros de día para personas con discapacidad, aunque la situación sanitaria de la ciudad y el cambio de fase obligó a la comuna a realizar las consultas pertinentes a provincia para confirmar la autorización de apertura de los espacios. Por eso el municipio tuvo que hacer las consultas pertinentes para poder habilitar y bueno, y lo importante, claro, pero era, irrisorio, porque claro, sí, ¿y por qué dejas abrir las escuelas especiales? O sea, si se deja abrir es porque se considera que es un sector de la comunidad que necesita imperiosamente continuar con su rutina. Claro. O sea, entonces no. A mí eran los dos, las escuelas especiales, escucho como una escritura, y los centros de día, no sé si me escuchas bien. Sí, perfectamente. O sea, no los podés separar, porque incluso como es un sector más vulnerable, si bien todos los padres, cuando hablamos de presencialidad en escuelas, algunos eligen no mandarlos y otros seguir con la virtualidad, acá es lo mismo. Más de que algunos chicos por ahí sí tienen patologías de base, entonces prefieren esperar la vacunación antes de mandarlo. O sea, en ningún momento hay aglomeración de gente, son recontra estrictos los protocolos. Todas las semanas tenemos que mandar una declaración jurada que no tuvimos ni síntomas, ni tuvimos contacto con personas. Entonces no lo podés separar. María, escuelas especiales, los centros de día van de la mano. Bien, María, esto es a partir de mañana, entonces ya pueden volver a su rutina los chicos. Todavía no lo sé. No lo sé todavía. A ver, porque no tuve contacto tampoco con la directora del centro de día de mi hijo. Claro, pero lo firmó ayer el intendente, pero en ningún lugar dice si ya está en marcha a partir de ahora. Sí, yo supongo que sí, que debe ser desde mañana. Pero bueno, ya la noticia nos da felicidad y ya te digo, les agradezco a todos los que hicieron algo, ¿sí? Los de provincia, los de municipio, si me enojé, bueno, ahora agradezco y a los medios también, porque creo que fueron parte fundamental. También a la Defensoría del Pueblo, a los padres que también fueron partícipes de esta nota, porque no es algo que se me ocurrió a mí hacerlo sola, no. Claro. Así que, y a los chicos que nos dan la fuerza para luchar por ellos, porque somos nosotros la voz de ellos, no tienen posibilidad de ser escuchados. Ya le comentaste a tu hijo. No, todavía no le comenté. Sí, me imagino la alegría, ¿no? Porque también él debe extrañar eso también. Sí, le contaba a un colega tuyo hace un rato que, bueno, un compañero de él se maneja mucho con pictogramas, que son dibujitos que te pegan con abrojo en una cartelera, sí. Y entonces está la combi, está el transporte, están los familiares, está la comida que a ellos les gusta, entonces él señala permanentemente el centro de día y la combi, ¿por qué no lo viene a buscar? Y cómo le explica a un chiquito que tiene parálisis cerebral, que se maneja así, de que no, de que hay que esperar, ¿cómo le decís? ¿Entendés? Porque no es que está cerrado vacaciones, o sea, las vacaciones también duran un tiempo. Claro. Esto ya va la tercera semana. Ellos, aunque te parezca mentira, saben cuándo es viernes, saben cuándo es sábado y domingo, porque, bueno, saben el manejo de la casa, entonces saben que cuando pasa algo distinto, y entonces el lunes esperan tener eso, porque para ellos es por ahí lo único que tienen, o salir con sus compañeros a la tarde. Es su único contacto con los demás, es su rutina, es lo que ellos se sienten importantes, es lo que ellos les da herramientas para desarrollarse en el día a día. ¿Y el transporte, María, la combi funcionó normalmente mientras ellos van al centro de día? Sí. Sí, sí, no, bueno, tuvieron problemas. Los sectores perjudicados cuando no pudieron trabajar. Claro. Pero sí, bueno, sí. Eso yo a mí ya no me quiero meter más en cosas que yo. No ni vale hablar, ni decir no vale. Menos que. Pero sí, sí, estaba funcionando la combi. María, yo quiero agradecerte estos minutos acá en la radio y estoy feliz de que hayas sido con esta buena noticia que nos llegó hace 10 minutos. Sí. Está buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes, igual por darnos el espacio igual. No es a mí, es al grupo de los chicos. Yo soy nada más que la que transmite. Pero gracias a vos también y al grupo de los padres y hermanos por hacer visible por ahí estas cosas que en el día a día uno no ve y hace falta a veces esto de recibir una carta para darnos cuenta de cuántas cosas y cuánta gente la está pasando complicada simplemente porque no está dentro de esa agenda de todos los días, como vos decías. A veces no se pasa por alto, digo, y está buenísimo estar atento a todo esto. Así que agradecerte a vos y a todos los padres por esta movida y felices de que ojalá mañana los chicos puedan volver a sus rutinas y a estar con sus amigos y con en los lugares donde la pasan bien. Sí, Dios quiera. Bueno, gracias a ustedes también. Yo también estoy feliz. O sea, me nota en la voz. Así que nada, muchas gracias. A vos. Hasta luego. Nosotros seguimos.